la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. YPF, la petrolera, sufrió un traspié en el mega canje de 6.200 millones de dólares. La empresa no logró conseguir quórum en ninguna de las 7 asambleas de acreedores que se realizó ayer. Enojo de diputados del Interbloque Federal porque Fernández no incluyó una ley de biocombustibles para tratar. Córdoba, reaccionaron los diputados del Interbloque Federal, reclamaron que se cumplan los compromisos y se trate la prórroga de la ley de biocombustibles que ya tiene media sanción en el Senado. En un comunicado, los legisladores plantearon que la ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos generan incertidumbre, socavan la confianza al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas. Coronavirus en la Argentina. Murió un reconocido médico del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. El reconocido médico Carlos Legarreta, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, murió el pasado jueves a los 64 años tras haber batallado el coronavirus. El profesional especializado en traumatología pediátrica de columna se desempeñaba como jefe de sección. Sputnik 5, el otro país de América que apuesta en grande por la vacuna rusa. Ciudad de México. México recibirá próximamente 24 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik 5, informó este lunes el mandatario del país latinoamericano, luego de una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. La vacuna producida por el estatal Centro de Investigación Gamaleya, que sería administrada a 12 millones de personas, ya que se aplica en 2 dosis, se sumará al arsenal de inmunizaciones para luchar contra la COVID-19 que está tratando de reunir México, el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia. Venezuela, el desastre sanitario que se esconde detrás de las goticas milagrosas. Nicolás Maduro ha encontrado la receta mágica para aliviar la pandemia que sufre el planeta. 10 goticas debajo de la lengua cada 4 horas y el milagro se hace. Se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza al coronavirus. De Venezuela para el mundo, aseguró el jefe revolucionario en cadena nacional ante la incredulidad de ese mismo planeta. El anuncio del hijo de Chávez llega cuando sobre América Latina y también Venezuela avanza la segunda ola de la pandemia, superada en la región la barrera de las 570.000 muertes y de los 18 millones de positivos. Y en medio de la polémica, tras saberse que el régimen bolivariano no está usando las 300.000 pruebas de PCR enviadas por la Organización Panamericana de la Salud junto a 24 equipos nuevos, tras los fondos aportados por el gobierno interino de Juan Guaidó. Coronavirus en la Argentina, confirmaron 208 muertes y 7.578 contagios. El gobierno informó hoy que fueron confirmados 7.578 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.874.801. De ese total, 1.666.527 ya se recuperaron y 161.240 personas cursan la enfermedad. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 208 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 47.034. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, todas las provincias informaron contagios. Malena Galmarini sobre la situación de Amado Vudú y los indultos. Los que tienen cuentas en la justicia tienen que saldarlas en la justicia. Malena Galmarini está concentrada en la empresa que preside, AISA, y en el manejo de un presupuesto millonario asignado para este año. Desde ese lugar, defiende su relación con Mauricio Filiberti, el principal proveedor de cloro de la empresa y socio de Daniel Vila y Luis Manzano en la compra de Edenor. Todos empresarios muy cercanos a su esposo, Sergio Massa. Prefiero que la compren empresarios nacionales a que la compren multinacionales, que después no tenés cómo discutir la suba de tarifas, las inversiones, sostiene. Eduardo López dijo, no van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero. La gente no se suicida masivamente. El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, le respondió a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por la amenaza de descuento de los días de paro y señaló que no van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero. La gente no se suicida masivamente. En diálogo con el Destape Radio, el dirigente argumentó que no vamos a poner en riesgo la salud de los chicos, los docentes y los familiares de los alumnos. No hay nada que yo desee más que volver a tener clases presenciales, estar en la sala de profesores y muchas otras actividades. Yo hace 35 años que habito la escuela, pero la escuela es sinónimo de cuidado y no voy a mirar para otro lado por más que nos amenacen con descontarnos los días de paro. Hace 35 años impulso la psicología de la ternura, señaló. Hernán Crespo, tras su consagración internacional con Defensa, es el hombre que busca la selección de Chile. La Asociación de Fútbol de Chile está interesada en contratar a Hernán Crespo como nuevo director técnico de su selección. La noticia fue confirmada por José Leme, el presidente de Defensa y Justicia, en diálogo con DirecTV Sports. Coronavirus dio positivo el intendente de Miramar, vacunado con la Sputnik 5. El intendente del partido bonaerense de General Alvarado, Sebastián Yanantuoni, fue diagnosticado ayer como positivo en coronavirus, 10 días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó el municipio. El municipio, cuya cabecera es la ciudad balnearia de Miramar, informó a través de un comunicado que el jefe comunal se encuentra en buen estado de salud general y aislado en su domicilio. Se explicó en un comunicado de prensa que fue difundido a través de las redes oficiales de General Alvarado que Yanantuoni había recibido la primera dosis de la Sputnik 5 el pasado 15 de enero en el vacunatorio del Hospital Marino Casano de Miramar. Si bien fue inoculado días atrás con la primera dosis de la vacuna Sputnik 5, la misma genera la inmunidad deseada a partir de la segunda dosis, que se administra al menos 10 días después y genera recién a los 20 días los anticuerpos necesarios para rechazar el virus, exponía. Sputnik 5, la explicación que dio Aerolíneas Argentinas sobre el tercer vuelo a Rusia en busca de vacunas. Luego de idas y vueltas, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, se refirió este lunes al tercer vuelo que realizará la compañía aérea a Rusia en busca de unas 600.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus. Queremos informar que la operación será programada a la mayor brevedad posible, una vez que contemos con la confirmación de todos los actores que participan de la cadena logística que permite el traslado de las vacunas, escribió en su cuenta de Twitter tras los rumores que circularon durante el fin de semana. Este tipo de operaciones, según explicó Seriani, requieren de un trabajo coordinado para mantener la seguridad en cada una de las etapas, y hasta que no estén confirmadas todas y cada una de ellas, no es posible comenzar con la que nos corresponde a nosotros, el vuelo de carga. Al menos 21 muertos en un accidente de ómnibus en el sur de Brasil. Al menos 21 personas murieron y 33 resultaron heridas hoy tras el vuelco de un ómnibus en una ruta del sur de Brasil, según el último balance oficial. El siniestro vial se produjo a primera hora de la mañana, cuando el vehículo volcó tras salirse de la ruta BR-376 a la altura del municipio paranaense de Guaratuba, por causas todavía por esclarecer, informó a medios locales un portavoz de la policía militar de ese estado. Por ahora hay 21 muertos y 33 heridos, 7 de ellos en estado grave, que fueron trasladados en helicóptero a diferentes hospitales de la región. Córdoba, detienen a los autores de un ataque antisemita. Por orden de la justicia fueron detenidos los agresores de una familia judía que pasaba sus vacaciones en esta provincia. El ataque antisemita ocurrió el jueves pasado, cuando las víctimas se dirigían desde la falda hacia la cumbre y desde un auto fueron insultados al grito de judíos de M, váyanse de acá. La agresión escaló de tono y terminó con violencia física. Nuestro profundo repudio a este tipo de hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro, y abogamos por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las sanciones que la ley prevé para este tipo de delitos, sostuvo la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, filial Córdoba, en un comunicado. Habló Matías Montín, agredido en una disco. Casi me pasa lo mismo que a Fernando Báez, dijo. La información viene de Mar del Plata, todavía con apósitos que le cubren heridas en la cabeza a un internado en el mismo hospital donde pasó los 3 primeros días en terapia intensiva. Matías Montín, el joven golpeado por 3 rosarinos en una discoteca de Playa Grande, difundió un video en el que cuestiona que sus agresores hayan quedado en libertad. Me parece injusto que yo esté acá luchando para salir adelante y que los que ocasionaron esto estén en una pileta gozando de la vida, dijo en referencia a Gabriel Galvarno, Matías Bracamonte y Matías Belloso, los 3 imputados por el ataque que le propinaron durante una pelea en la discoteca Ananá, en Playa Grande. El primero de ellos con acusación por lesiones graves, ya que reconoció que le pegó en la cabeza con una botella de champán. Coronavirus, la cepa brasileña llegó a Estados Unidos. Las autoridades de salud estadounidenses detectaron un caso de coronavirus de la cepa brasileña en Minnesota. Así lo confirmó el medio local The Washington Post, que añadió que se trata de un residente de ese estado, quien recientemente viajó al país sudamericano. We'll be right back. 12.000 despidos cierra permanentemente una cadena de 242 años de historia. La tienda británica Debenhams cierra permanentemente y peligran 12.000 puestos de trabajo. La popular tienda por departamentos Debenhams, con 242 años de historia, se encuentra en proceso de cierre. Las pérdidas incluyen la desaparición de 124 sucursales y potencialmente de 12.000 puestos de trabajo. Diputados de Juntos por el Cambio piden información sobre un proyecto uruguayo para la construcción de una isla artificial en el Río de la Plata. El diputado nacional Alberto Acef, presidente del partido UNIR, junto con otros diputados que integran el bloque de Juntos por el Cambio, presentaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara un pedido de informe sobre la supuesta intención de Uruguay de construir una isla artificial en el Río de la Plata. Según el documento, la intención de Uruguay es construir una isla artificial de proporciones y gran capacidad de calado, hincando pilotos y construyendo murallones sobre la formación rocosa del Banco Inglés dentro del espacio acuático de uso común argentino-uruguayo, pero con jurisdicción exclusiva uruguaya sobre el lecho del cauce al sur del canal que une todo el Plata con el Atlántico. Además, detalla que sobre esta estructura artificial se erigiría un megapuerto multipropósito de carga internacional, de cabotaje y de transbordo para movilizar granos, gas natural licuado y crudo con poliducto a la costa, pasta de papel, pesca, carnes congeladas y mercaderías hacia el exterior, almacenándose a su vez en ella vehículos y otros productos traídos desde ultramar, y que eventualmente se construiría un aeródromo o helipuerto internacional con sus respectivas estaciones de radar, tanto para la navegación fluvial como para la aérea, como así también se erigiría una zona franca con oficinas y depósitos. Martín Lustó contra José Mayans. Larreta no mete en prisión a dirigentes opositores, dijo. El senador radical Martín Lustó, de Capital, le salió al cruce al jefe de la mayoría peronista de la Cámara Alta, José Mayans, de Formosa, y defendió la gestión de la pandemia por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno no tiene reclamos porque no viola los derechos humanos, como está probado que se hace en Formosa, ni mete en prisión a dirigentes opositores, como ocurrió con las recientes detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, afirmó Lustó. El legislador replicó así las declaraciones de Mayans, que en diálogo con La Nación calificó de malintencionadas las críticas al gobernador de su provincia, Gildo Inframe, por su política de aislamiento a los infectados con coronavirus. Larreta tiene 6.000 muertos y nadie reclama por los derechos humanos, remató el senador formoseño. Premio: un magnate ofrece casi $1,000,000 a quien responda una pregunta. Un exitoso empresario norteamericano entregará cerca de $1,000,000 a 3 personas que puedan responder una pregunta que lo desvela. ¿Qué pasa con la conciencia después de la muerte? Robert Bigelow es un multimillonario de 75 años que vive en Las Vegas, Estados Unidos, y que hizo su fortuna en el mercado inmobiliario. En la actualidad dirige un negocio hotelero y otro aeroespacial. Desde temprana edad, el magnate mantuvo un inquieto interés por eventos anómalos, según informó The New York Times. En 1999 fundó Bigelow Aerospace, empresa que diseñó y construyó hábitats inflables para los astronautas de la NASA, como el módulo de actividad expandible llamado BEAM, que está instalado en la Estación Espacial Internacional. Además, puso en órbita los módulos inflables no tripulados Génesis 1 en 2006 y Génesis 2 en 2007. Sin embargo, en esta ocasión, Bigelow aportará dinero para una iniciativa un tanto más compleja: demostrar qué pasa con la conciencia después de la muerte. En junio pasado, 4 meses después del fallecimiento de su esposa, Diane Mona Bigelow, de 72 años, por leucemia, el multimillonario fundó el Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia para apoyar la investigación de lo que sucede más allá de la vida. NBA, el imponente récord que conquistó Jaylen Brown en 19 minutos en el triunfo de Boston sobre Cleveland. Jaylen Brown es uno de los basquetbolistas con mayor proyección que tiene la NBA dentro de sus tantas figuras. Quizá por la forma de juego que propone su entrenador Brad Stevens en Boston's Celtics, en el que no siempre se destaca el mismo jugador, este joven de 24 años no tiene el merecido reconocimiento por parte de los seguidores de la mejor liga de básquet del mundo. Además, este basquetbolista siempre fue mucho más reconocido por su rol defensivo, pero en el triunfo de su equipo por 141-103 sobre Cleveland Cavaliers, Brown se destacó en la ofensiva con un número que quedará en la historia. Anotó 33 puntos en 19 minutos de juego, con una valoración de más 31, algo que no se había conseguido nunca en la historia de la NBA. Pinamar se incendió un parador en la frontera, la zona de la frontera. El incendio de un parador sorprendió a turistas y a las autoridades locales. Calle Aloha, ubicado en la zona de la frontera, fue consumido por el fuego. No hubo heridos. En una jornada de altas temperaturas en todo el país, las fuertes llamas arrasaron por completo la estructura de madera del parador, a pesar de la acción de 4 dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pinamar, que se acercaron al lugar de difícil acceso y solo pudieron apagar los restos. Juan Grabois volvió a cargar contra Mercado Libre y lo cruzaron en las redes. Juan Grabois volvió a cargar contra Mercado Libre luego de que se conociera que la empresa fundada por Marcos Galperín superó los 100 mil millones de dólares de valuación en Wall Street. ¿En serio Mercado Libre vale un cuarto de la producción anual de la totalidad de los argentinos?, escribió el dirigente social a través de su cuenta de Twitter. Además, apuntó de forma radical: o tal vez haya algo muy siniestro en cómo este sistema le asigna valor y poder a ciertas corporaciones. Coronavirus, el duro reclamo de Elizabeth Bernassi tras dar positivo en el test. Tras hisoparse el viernes pasado, Elizabeth la Negra Bernassi confirmó que se contagió de coronavirus. En este contexto, la conductora se quejó la otra mañana en su programa de radio sobre el sector de recursos humanos de la emisora en la que trabaja. ¿Por qué se llama recursos humanos? ¿Por qué le pusieron la palabra humanos si no tienen nada de humanos?, inició su descargo la conductora de La Negra Pop. Y continuó: ¿por qué le metieron la palabra recursos humanos a toda esa parte administrativa de las empresas que supuestamente se tienen que ocupar del personal y lo único que hacen es mandar un mail, un bot, ni siquiera un mail personal, que dice: ¿cómo resultaste contacto estrecho con la conductora? Quédate en tu casa hasta el 29 de febrero. Y se terminó. Se contagió de coronavirus Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina. La información viene de México. Carlos Slim, el empresario e ingeniero mexicano y el hombre más rico de América Latina, tiene coronavirus y ha presentado síntomas leves durante más de una semana, según informó su hijo, el magnate de las comunicaciones, cumple 81 años este jueves 28 de enero. Está muy bien, ha tenido una evolución muy favorable al COVID-19, a más de una semana de síntomas menores, comunicó a través de su cuenta de Twitter Carlos Slim Domit, su hijo, sin expresar cuándo se confirmó el positivo de su padre. Además agregó que el dueño de América Móvil acudió a un hospital público para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno. Controversia, el polémico proyecto del rey de Tailandia que inquieta al palacio. Rama 10, el polémico rey de Tailandia estaría por tomar una histórica decisión que ya sacude a la corte que lo rodea. El rumor indica que estaría a punto de coronar a su amante como reina del país, quitándole así el título a su esposa, la reina Sutida, con quien está casado desde 2019. En el caso de que lo hiciera, se generaría la insólita situación de dos reinas en simultáneo, un hecho que no se produce desde hace siglos, cuando se aceptaba que el monarca pudiera tener varias esposas debido a que la poligamia era una costumbre social vigente. Sin embargo, la práctica en el país está prohibida desde 1935. Estados Unidos, el Senado confirmó a Yellen como la primera mujer secretaria del Tesoro. El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, que será la primera mujer en ocupar el cargo. La expresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, de 74 años, y quien también fue la primera mujer en dirigir el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, desempeñará un papel clave en la elaboración de la política económica del presidente demócrata Joe Biden en medio de la pandemia de coronavirus que golpea a Estados Unidos. Crisis en Italia, Conte renuncia para intentar sobrevivir políticamente. Debilitado después de la salida la semana pasada de Italia Viva, el pequeño partido de Matteo Renzi, de su coalición de gobierno, el primer ministro Giuseppe Conte presentará hoy su renuncia ante el presidente italiano Sergio Mattarella. Conte abrirá así formalmente una crisis política que muchos esperan sea piloteada o relámpago, en la que buscará recibir del presidente un tercer encargo para formar un Conte Ter, un tercer gobierno liderado por él, quizá de Salvación Nacional, pero basado en una mayoría sólida que incluiría otras fuerzas políticas. Rodrigo Eguilior seguirá en prisión domiciliaria acusado de abuso sexual. El máximo tribunal penal le cerró una vez más la puerta de la libertad a Rodrigo Eguilior. La Cámara de Casación declaró inadmisible el planteo de la defensa del hijo de la fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, contra el fallo que prorrogó hasta junio de 2021 la detención domiciliaria del joven de 26 años, conocido también con el apodo de El Cheto de Banfield, que está acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de libertad, coacción y lesiones agravadas, en perjuicio de una chica de 21 años, hecho ocurrido en San Telmo. El caso tomó estado público cuando el joven, una vez que el hecho tomó estado público, a través de la web, publicó un polémico descargo en las redes sociales y se mostró agresivo ante los medios de comunicación que se ocuparon del hecho. Gustavo Vélez, de factotum con plenos poderes a estratega con una agenda acotada. Lejos quedaron los tiempos en que la figura de Gustavo Vélez emergía como un primus inter pares en el círculo de mayor confianza de Alberto Fernández. Poco queda de aquel regreso a la escena política nacional en el que se erigía como un factotum con poder transversal a todo el gobierno. Háblalo con Gustavo, la frase con la que el presidente sorprendió a más de un ocasional interlocutor en las primeras semanas de la Casa Rosada. Hoy se aplica solo a una agenda específica. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.